imprevisto. Siempre hay algo que pues se ha roto el televisor o se ha roto la nevera o queremos hacer un viaje extraordinario. Entonces siempre suceden imprevistos y hay que explicarle esto, no como algo muy malo, sino que simplemente la vida es así y que hay que tener un dinero tanto para los imprevistos como para ahorrar a largo plazo para nuestra jubilación, porque cuando nos jubilemos es difícil llevar el mismo ritmo de vida y la misma calidad de vida si no tenemos unos ingresos adicionales. Y esto hay que contarlo, al igual que se cuenta que es importante comer sano y comer bien para tener, pues, para estar sanos nosotros, y al igual que se está explicando hoy en día cómo reciclar para tener un mundo sostenible, la parte de educación financiera debería integrarse también, porque nosotros manejamos dinero diariamente. Así que es importante que también nuestra economía sea sostenible, si no, no va a ser sostenible. Y debería, pues para mí es tan importante como la alimentación o como el reciclaje de los materiales. ¿Está bien que el dinero sea un premio por portarse bien? Esto es muy personal. Portarse bien es lo que se espera. No es, porque si no es que le estamos diciendo que cuando se porta bien lo premiamos, pero entonces cuando se porta mal lo castigamos. Se esperan que los niños se porten bien, no es, ya sabemos que se portan bien y se portan mal, pero hay que diferenciar lo que es lo esperado o lo obligado de lo que hay un esfuerzo detrás, y nuestro hijo tiene que esforzarse para portarse bien. Bueno, entonces quizá lo debemos pensar un poco, ¿no? Pero sí que pues para asumir unas responsabilidades en casa cuando ya son mayores, de que sea de limpiar o de ayudarnos en determinadas actividades del hogar. Uh-huh. Pues aquí quizá podemos recompensarles. Muy bien, ¿y Elizabeth? ¿Y por sacar buenas notas? Bueno, quizás si las buenas notas son muy excelentes y queremos premiarlo, pues hay muchas formas de premiarlo. No solo es, pues como ha sacado buenas notas te doy dinero, sino que también se puede celebrar con la familia, de vamos a cenar, o no necesariamente. Así que tienen que ellos entender que tiene que haber un esfuerzo. Si nuestro hijo se ha esforzado muchísimo, realmente se ha esforzado mucho para sacar las buenas notas, pues quizá nos apetece no solo darle dinero o comprarle algún objeto o alguna cosa. Entonces esto es muy personal, le podemos dar dinero si ha habido un esfuerzo detrás. Si es un chico que, bueno, las buenas notas son como muy relativas también, ¿no? Porque buenas notas, ¿qué son buenas notas? ¿Todo excelente o todo aprobado? Depende del esfuerzo de cada chaval. Si para una persona es muy fácil aprobarlo todo y los papás consideran que esto son buenas notas, pero él no ha puesto esfuerzo, entonces no va a entender que el dinero va asociado a un esfuerzo. Bueno, ¿cómo le explicas a un niño de dónde sale el dinero? Pues lo contamos tal como sucede, ¿no? Es decir, papá y mamá van a trabajar y a cambio de dedicar unas horas a trabajar para su propio trabajo o para servir a otra gente o para una empresa, a cambio nos dan un dinero, y este dinero lo usamos para comprar todas las cosas que tenemos, para comprar la comida, para comprar, pagar el alquiler o comprar la casa, para pagar la luz. Entonces es lo más básico para que se usa el dinero. Después también hay juegos que hay muchos juegos de mesa en los que sale el concepto del dinero. De hecho tenemos el mítico Monopolio, con el que ya se compraban cosas con dinero y hay alternativas al monopolio. Pues pensar en un juego de mesa donde haya dinero vinculado, no que sea pues dinero fácil, ¿no? Sino más un juego donde a través del dinero se compran cosas. Ellos están aprendiendo pues a contar, están aprendiendo a que, bueno, se puede ganar un dinero y que el dinero siempre es un intercambio, es un trueque. Los niños copian los hábitos de los adultos. Si nos ven leer, por ejemplo, ellos leen, pero ¿cómo debemos actuar para que sepan cómo manejar el dinero? Bueno, pues en primer lugar debemos pensar, lo que debemos es que ver que los papás realizan un presupuesto, que hablan de dinero con naturalidad y que hablan positivamente bien del dinero. Es decir, que el dinero no es algo malo, que el dinero se puede conseguir, pero no es con sangre, sudor y lágrimas, sino que es un intercambio. Y después también tienen que hablar del ahorro, de que es importante de que nosotros ahorremos. Si nosotros lo que hacemos es malgastar el dinero o hablamos siempre de que nunca hay dinero, estos también son conceptos que estamos trasladando a nuestros hijos, ¿no? Si siempre decimos, es que no tenemos, al final les trasladamos una ansiedad y al final el niño, como ven que en casa no hay nunca dinero, eso también repercute en ellos en el sentido de que el dinero es muy difícil de conseguir. Bueno, pues hemos hablado de dinero y niños, un poco cómo tenemos que manejar esa situación con Elizabeth, profesora de los estudios de Economía y Empresa. Muchísimas gracias por habernos atendido. De nada, vosotros. 5:40 ya de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y me voy a ir ahora a hablar con Juan Andrés Rubert. Muy buenos días, Juan Andrés. Hola, ¿qué tal, Bea? Muy buenos bueno, días. Bueno, ha llegado ya el primer avión de repatriación español a la base de Torrejón de Ardoz. Tú has estado allí, has sido testigo en primera persona. Cuéntanos. Pues nada, ahí hemos estado sobre las 4:30 de la mañana, que ha sido más o menos cuando ha aterrizado este primer avión para culminar la primera fase de repatriación en Kabul. Han venido 53 personas en total. Estamos hablando de 5 residentes españoles que quedaban en Afganistán y el resto, todo afganos que han trabajado o trabajan en la embajada española o han colaborado como intérpretes o traductores para el ejército español. Estoy ahora mismo en las afueras de la base aérea de Torrejón de Ardoz, que ya los militares nos estaban diciendo que teníamos que marcharnos porque estaban atendiendo el personal sanitario a todos los que han llegado. Había también familias, niños, la gran mayoría pequeños, estaban durmiendo en brazos de sus padres, los propios médicos y psicólogos del ejército, pues estaban los que quedaban despiertos, pues algunos estaban tratando de jugar con ellos, distraerlos, mientras a los padres pues hablaban con ellos, les hacían esas pruebas PCR, después han tenido control de pasaportes para comprobar que estaba todo en regla. Han sido también recibidos por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y también el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que bueno, en principio en este dispositivo sanitario que han montado en un hangar cercano donde ha aterrizado este avión, pues van a estar 72 horas todas estas personas que vayan llegando, y por motivos de seguridad de momento no han dicho el total de personas que van a repatriar. Se hablaba, Bea, de 500, 600, incluso 800 personas, pero teniendo en cuenta cómo está la situación ahora mismo en Afganistán, no sabemos con exactitud cuántas personas repatriará a España. Claro, Juan Andrés, te iba a hacer una pregunta. Como ha estado allí el ministro, no sé si han comentado, han contado cuál es la situación de estas personas una vez que llegan a nuestro país. Nos comentabas que son afganos, que han colaborado con nosotros y que había que sacarles de allí, pero ahora, ¿cuál es la situación aquí o de eso todavía no se tienen datos? Pues mira, sobre eso le han preguntado a ambos ministros, tanto a Álvarez como a Escrivá, porque también en las últimas horas hemos conocido que varias comunidades se habían ofrecido a acoger a todas estas personas, a todos los afganos que venían en este avión español, pero de momento lo que sabemos, lo que han dicho, es que se van a repartir a todas estas personas que van llegando dentro de la red estatal de protección. O sea, va a ser el propio gobierno el que se va a encargar de distribuir a estas personas a través de viviendas repartidas por toda España en los próximos días. O sea que esto va a ser una labor de gobierno, que agradecen que varias comunidades se hayan ofrecido. Estaba en Cataluña, en Barcelona, si no me equivoco, habían dicho ya que estaban dispuestos a acoger a gente, también desde Madrid, pero va a ser el propio gobierno el que se encargue de repartir a esas personas en diferentes viviendas a lo largo y ancho de España. Perfecto, pues Juan Andrés Rubert, muchísimas gracias desde la base de Torrejón de Ardoz. Supongo que a partir de las 6 de la mañana daremos muchísima más información en Herrera en COPE. Hasta luego. Ahí estaremos para contarlo. Vea, un beso. Un beso. Y ahora, con quien me voy es con Gonzalo Zaballa. Buenos días. Hola, no tenemos a Gonzalo Zaballa. Bueno, no hay problema. A las 5:43 de la mañana, lo que sí que vamos a hacer es irnos con la rueda de ponedores. Y tenemos a Francisco García, que desde las 6 de la mañana va, como todos los días, a abrir su cafetería en Alicante. También tenemos a Ulises de los Reyes. Él trabaja en Correos Express y dice que nunca descansa. Ángel Luis Huerta, él es ponedor, nos escucha cada mañana en torno a las 4:30 de camino al aeropuerto Madrid-Barajas, ya que trabaja en los filtros de seguridad de pasajeros. Dice, estoy muy agradecido siempre por acordaros cada día de los vigilantes de seguridad, de los de la placa blanca, ya que hacemos muchas labores, en mi caso, en el aeropuerto, y somos muy poco reconocidos. Pues Ángel Luis, desde aquí te mandamos un saludo. Por supuesto, José Melero, como todos los días, de lunes a viernes, de Marchena Huelva, transportando roscos a Andrés. Y Carlos Lloveras, termino con él, dice, oye, yo pongo las calles como cada día, desde las 5 de la mañana, para cortar un poquitín de carne para que la gente de Palma pues no les falte un buen chuletón en la mesa. Ahora sí, a las 5:44 de la mañana me comentan que ya tengo a Gonzalo Zaballa ahí sentado como un clavo. Buenos días. Gonzalo. ¿Qué tal, Bea? Menos susto te has pegado. ¿Qué tal? Me he pegado un susto, pero bueno, no hay problema. Te esperábamos a que te diera tiempo a llegar, a aterrizar. Hemos hablado con Juan Andrés Rubert. Supongo que en parte la actualidad pasa por lo que ha pasado esta madrugada en la base de Torrejón de Ardoz. Pero habrá muchas más cosas a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Sí, bueno, como bien dices, vamos a ir hasta Torrejón de Ardoz con Juan Andrés Rubert. También nos va a acompañar Jesús Núñez, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, para hablar de la caída de Kabul y del regreso de los talibanes a Afganistán. Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está la situación ahora mismo. Por supuesto, también vamos a estar pendientes de la reunión que mantiene Sánchez hoy con sus ministros, donde van a abordar pues una posible respuesta a este problema, sobre todo con vistas a la oleada de refugiados que se nos puede venir encima. Es un asunto que también preocupa mucho en Europa y que ya se están barajando posibilidades. Ya ayer se dijo que las soluciones y la ayuda hay que darla en origen y no esperar a que vengan aquí para Europa para ya brindarles esa ayuda. Mejor darles la ayuda allí en Afganistán. También vamos a repasar la última hora de los incendios. Vamos a viajar a Ceuta con la polémica de las devoluciones de los menores a Marruecos. Y vamos a hablar de los síntomas del coronavirus. Vea, esto es interesante porque las nuevas variantes están haciendo que aparezcan nuevos síntomas. Qué sé yo, antes asociábamos la tos o la fiebre con el coronavirus, pero es que ahora los mocos, por ejemplo, también son un síntoma. Bueno, yo te tengo que decir que yo estuve malita en el mes de septiembre del año pasado y yo tuve mocos. Lo conté desde el minuto uno y me decía que no, que yo estaba loca, pero claro, no. Es que eso te iba a decir, es que habrás visto a mucha gente, porque yo me la he encontrado, que dicen, no, es que estoy un poco pachucho, estoy tal, pero bueno, tengo mocos, entonces no me preocupo porque creo que los mocos no son síntomas. Y oye, no tiene por qué. Claro. Las nuevas variantes, de hecho, están haciendo aparecer muchos síntomas nuevos de este tipo y vamos a ver pues qué síntomas son para poder diferenciarlos de un resfriado común y sobre todo cómo podemos hacer para atajarlos. Ya te digo, Bea, que, por ejemplo, con el tema del resfriado hay países, por ejemplo, Reino Unido, que están planteando unir en una misma dosis la vacuna de coronavirus con la vacuna de la gripe. Anda. Así que, bueno, vamos a ver en qué quedan estos experimentos, porque ahora estamos en verano, pero veremos a ver cuando se acerque el invierno y empecemos a moquear todos un poco. Pues nada, perfecto. Nos informaremos de todo ello a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Gracias, Gonzalo. Ahí estaremos. Un beso, Bea. Hasta luego. Un besazo. Y, bueno, son las 5:47 de la mañana. En unos momentitos, como te estábamos contando, comenzará Herrera en COPE. Pero antes vamos a recordar una de las batallas musicales que han protagonizado El Pulpo y Carlos Herrera. Hoy recordamos la del Pulpo del 11 de marzo de 2021. Los ponedores prácticamente hemos dejado ya las calles bien puestas porque a partir de las 6 comienza Herrera en COPE, pero ya sabes que siempre le robamos 5 minutillos para darle un poquito a la del Pulpo. Herrera, buenos días. Hey. Hay que ver la que liaste ayer, ¿eh? Pues mira, sí, liamos una muy interesante. Creo que viene siendo una zorrera, ¿eh? Lo que hicimos fue adelantar una operación de la que tuve conocimiento a las 4 de la mañana. Y bueno, aquí sopesamos cómo lo enfocábamos. La información había que darla. Pero claro, la información que yo había recibido esa madrugada, había que saber valorarla en función de la fuente y por lo tanto cubrirse las espaldas por si acaso tuviera algún extremo por confirmar. Bueno, con prudencia empezamos a manejarla a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana, ya confirmada, tiramos hacia adelante con todo. Y luego después de eso se provocaron todos los hechos. Eso precipitó la actuación en Murcia. Los que actuaban en la moción de censura lo hicieron con más urgencia y eso alertó a la Comunidad de Madrid, que también vio cómo Ayuso reaccionaba con rapidez y convocaba elecciones. Ya había un run-run, ¿no? O sea, en Madrid se sabía que esto podía pasar en cualquier momento. Si no hubiese pasado lo de Murcia, ¿no hubiese pasado lo de Madrid ayer? Seguramente. No, lo de Madrid pasa porque cuando ocurre lo de Murcia, se malician en el Partido Popular, que efectivamente la siguiente pieza, y además de inmediato, esto es una operación organizada por Moncloa. Hombre, claro, por supuesto. Y se me decían que la siguiente, de hecho, había convocado una rueda de prensa el vicepresidente Aguado, sospechosa, a las 12 del mediodía, que la presidenta le obligó a cancelar. Y luego lo cesó. Claro. Y ahí seguramente se podría haber dado el queo y haber presentado inmediatamente la moción de censura. Lo pasa que esta fue más rápida. Hombre, claro, es que ahí Ayuso jugó muy bien sus cartas e hizo lo que tuvo que hacer. Sí. Lo hizo muy bien, ¿qué quieres que te diga? Bueno, Herrera, nosotros lo nuestro es la música, aquí en Poniendo las Calles es la música, Herrera. Mira, hoy, si no llega a ser por una visita al médico que hizo Joan Manuel Serrat de rutina, que le tocaron un poquito la garganta, le tocaron un poquito los ganglios y vieron ahí que había cosas que no se correspondían, le descubrieron un tumor hace justo hoy 11 años. Si no llega él en ese momento a decir, mira, me lo vas a quitar en este momento, pues quizás Joan Manuel Serrat no tendría una vida de salud tan buena como la que tiene en este momento. Con lo cual, hoy es un día para que, no sé, demos un poquito de gracias porque tengamos todavía entre nosotros a Joan Manuel Serrat. Sí. Con la mirada lejana y azul. Este hombre, con el paso del tiempo, cada vez me gusta más. A mí me gusta mucho repasar antiguos discos de Juan Manuel que creemos que conocemos. Uh-huh. Y siempre hay alguna canción que no recordábamos o no habíamos escuchado. Y ¡guac! Se te mete, ¿eh? Es verdad. Pues mira, esta canción es una de las típicas que yo grababa en esas cintas de caseta a mis padres y que me sigue emocionando. Cartón, piedra, que... Y un trabajo, en esta canción hay un trabajo monumental de Ricardo Miralles, ¿eh? Ah. Bueno, él se ha apoyado siempre mucho en Ricardo, ¿eh? Siempre. Sí. No era como esas muñecas. Tenéis que balancearme, darme un poquito más de presencia a mí en el micro, bajarme un poquito el retorno. Ahí, gracias. Esto es muy bien. Esto lo sigue haciendo. Esto yo no lo he visto en mi vida. Es que la mejor manera de hacerlo es en directo. Sí, pero Pancho, tú entiendes que yo tengo un becario que estoy formando a Nacho Rodríguez. Pues que aprenda que estas cosas hay que hacerlas así. Porque el sonido tiene que ser perfecto. Sí, pero en antena, a él, en el máster de COPE, no le enseñan esto, Herrera. Le estamos mal educando. Es muy complicado quedarse con una canción de Joan Manuel Serrat. Es que tiene tales obras musicales. Qué gozada. Con él te dejo, Herrera. España ya no es que necesite escucharte. Es que está todo el mundo pendiente de lo que hoy puedas contar. Más que nada porque tienes hoy a las dos protagonistas, a Inés Arrimadas y a Isabel Díaz Ayuso. Sí. Me gustaría hablar con ellas, sí. Si podemos, efectivamente, a lo largo. Venga, va, me lo preparo ahora. Prepáratelo. Venga, Herrera, Vitas de Cum. Vitas. Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón, piedra, que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierra. Así a las 5:53, con esta reposición de la del pulpo y con la voz de Joan Manuel Serrat, dejamos hoy las calles puestas. Mañana a partir de las 4 vamos a volver a ponerlas. Ahora te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. Feliz jueves. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer. Juega las cartas que le da el momento. Mañana es solo un adverbio de tiempo. No, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina. Como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo se reventó con